Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Buenas tardes, amigos y amigas, oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí inicia una nueva edición de su programa Bitácora de Mediodía. Mi nombre es Darío Males, quien les estará acompañando en esta media hora de programación. La tarde de hoy también nos acompaña Laura Ríos Armijos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Darío. Buenas tardes a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Les recordamos que este programa lo pueden escuchar ustedes también en el portal web www.casadelacultura.gob.es y también en www.chasquiradio.com, la radio en línea de Ciespal. Y bien, Laura, cuéntanos qué tenemos para esta tarde. Estaremos compartiendo con ustedes nuestro segmento de cortos desde la casa. Y también les contamos que en nuestro segmento Casa Adentro estaremos con Rocío Soria del Hospital Eugenio Espejo. Y en nuestro segmento de Tribuna tendremos una entrevista al doctor Patricio Arrieta García, presidente del Círculo de la Prensa del Ecuador, quien nos contará sobre el evento que se realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 4 de abril y la condecoración que le realizarán al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres. Dentro de Bitácora tendremos en nuestro segmento especiales desde la casa a Fernando Jaramillo. Arrancamos aquí Bitácora del Mediodía y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Unidos por su voz es el nombre del concierto en homenaje a la gran intérprete de la música ecuatoriana, Olga Gutiérrez, que se desarrollará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el viernes 11 de abril a las 19 horas. Los detalles los tiene Darío Males. Unidos por su voz es el concierto que busca homenajear a la cantante Olga Gutiérrez, que actualmente enfrenta problemas de salud que han provocado su retiro de los escenarios. Acuérdate de mí. La intérprete de canciones como Acuérdate de mí, Adoración, Flor de Lino, Esta pena mía, Reproche, etc., contará con el apoyo del trío Los Tres Brillantes, Los Reales, Hermanos Miño Naranjo, Segundo Bautista, Los Indianos, Israel Brito, Trío Colonial, Teresita Andrade, quienes junto a los más destacados artistas entregarán un repertorio único y variado de música. Este acto permitirá de manera oportuna dirigir recursos para el bienestar que por derecho se ha ganado la señora de la voz de terciopelo, Olga Gutiérrez. Valor sugerido, $20. Organizan e invitan Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio Pichincha Universal y Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Dentro del cambio de la matriz productiva se busca resaltar el diseño como un plusvalor en los productos de los artesanos e industriales nacionales. De esta manera nace Cromía, el Festival Internacional de Diseño y Artes Aplicadas del Ecuador, que desde el 2 al 5 de abril viene desarrollándose en Atuntaqui. Darío Males nos amplía los detalles. Temas como moda y sostenibilidad, diseño con artesanos, creación de historietas, diseño y la economía naranja, diseño y comunidades, son algunos de los tópicos que tratará Cromía 2014. En esta edición se identificará el aporte del diseño a otras industrias culturales y la búsqueda de una ciudad de diseño, todo con base en el desarrollo y fortalecimiento de una política pública enmarcada en el desarrollo del país. En el festival se realizan conferencias y talleres de profesionales del diseño, tanto nacionales como extranjeros. Así lo mencionó Daniela Fuentes, subsecretaria de Emprendimientos Culturales. Son 8 conferencistas internacionales sobre la base de conferencistas nacionales. Está Pablo Iturralde, que nos acompañó, y William Urueña, está Rodney Verde Soto. Además, hombres y mujeres ecuatorianos que han hecho del diseño su vida. Sobre ellos, digamos, complementando esa delegación de ecuatorianos y ecuatorianas, son 8 extranjeros que tienen temas desde el cartel social hasta el ecodiseño, pasando por el diseño de modas y el diseño con artesanos. Mirar al diseño como un plusvalor para los productos nacionales es uno de los principales objetivos de este festival, es decir, incrementar el valor de un producto más allá de su funcionalidad. Bueno, es necesario construir una política pública para todas las artes, y el diseño también es un arte. El diseño, la materia prima del diseño es la creatividad, y no podemos sino tomarlo como un sector al que hay que darle fuerza en este sentido del cambio de la matriz productiva. ¿Qué es ese cambio de la matriz productiva? Cambio la matriz productiva es pasar de depender del petróleo, de los minerales, de esos bienes que se agotan, a bienes que son inagotables, como lo son el conocimiento, el intelecto, la creatividad. El diseño es un valor agregado para la industria nacional, desde los automóviles, las bicicletas, los libros, la indumentaria, absolutamente todo pasa o debería pasar por la cabeza de un diseñador que diga, esto no solo es funcional, sino también es estético y tiene un valor agregado. ¿Cómo hacemos que esos productos que ya existen y que además te hablan de una identidad de los pueblos, puedan convertirse en cosas que se consuman y que ese consumo genere una economía, genere productividad para la comunidad? Eso es lo que buscamos con el diseño, darle ese salto de ser solo una manifestación artística o artesanal a ser un ítem de consumo y que pueda activar las economías locales. El festival busca ampliarse a otras ciudades en las que cada localidad y diversidad cultural aporte su punto estético en el diseño del país. Así es, este es un trabajo que tiene que ir por todo el país. Ojalá nos dé para hacer Cromía 2024 y lleguemos a las 24 provincias, no, sería más 2034, y lleguemos a todas las provincias. Yo espero, y esto es un anhelo personal, que la próxima ciudad que se escoja sea en la costa o en el oriente. Creo que hay que diversificar también las regiones donde estamos trabajando, y en ese impulso estamos. Cromía estará en Atuntaqui y ciudades allegadas hasta este 5 de abril. Se espera que en estos días de exposición asistan 30.000 personas, entre comerciantes, empresarios, estudiantes, artesanos y emprendedores. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Grupo La Buena Compañía presentan la obra La Familia Pérez y el Mimo, una muestra teatral que sigue vigente después de 5 años de ser estrenada en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conozcamos los detalles. Esta obra ha participado en festivales de teatro nacionales e internacionales como el de La Serena en Chile. Alegres venimos cantando nuestros pasos a través del tiempo. Nos han venido guiando carromatos de arena y viento. Este trabajo cuenta como una familia hereda un circo casi vacío y a punto de desaparecer, pero juntos hacen lo imposible para salir victoriosos de esta situación. Si desean conocer más de esta propuesta, pueden visitar todos los sábados y domingos de abril la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, ubicada en la Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 11 horas. El valor de las entradas es de $7 general y 5 tercera edad y niños. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del servicio de transcripción de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida damos la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien tiene ya la entrevista con Rocío Soria. Llevar el arte a través de la música, cine, teatro a esta casa de salud constituye un logro porque de esta manera se contribuye en la sanación, principalmente anímica y física, de los pacientes ambulatorios como los hospitalizados. Rocío Soria, del Departamento de Comunicación Social de este hospital, nos cuenta sobre la iniciativa del programa. Nosotros hemos firmado un acuerdo entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nuestro hospital, el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Entonces, la Casa de la Cultura nos envía actores culturales, nos envía funciones de cine para presentarlas a nuestros pacientes, tanto ambulatorios como a los pacientes hospitalizados. A pesar del corto tiempo que lleva el proyecto para el Hospital Eugenio Espejo, existen comentarios positivos desde el público que mira con buenos ojos estas actividades. Los pacientes, en las otras veces que nosotros lo hacíamos también con actores culturales, los pacientes se motivan mucho. Lo que están ahí acostados, están amontonaditos, sufriendo, adoloridos, aburridos. Se lleva al artista y ellos se ponen a aplaudir, se animan, se ponen a cantar, le piden canciones al artista que les cante. La otra vez fuimos con Eduardo Enderica, de gestor cultural de aquí de la Casa de la Cultura, fuimos al área de traumatología. Y la gente estaba motivadísima, a pesar de que el área de traumatología es de área donde está la gente fracturada, donde está politraumatizada. La gente se dio la vuelta, le aplaudía. Había una señora que incluso el rato que él salió ya despidiéndose, le dio la bendición, porque para ellos es lo más lindo, ¿no? Llegar con sonrisas, historias y melodías es el principal objetivo del proyecto, que se realizará dos veces por mes en los espacios del hospital. Precisamente eso, motivar a los pacientes, porque los pacientes muchas veces están en el hospital, es un ambiente donde los pacientes se encuentran deprimidos, se encuentran con problemas, se encuentran con dolor. Entonces, lo que nosotros hemos pensado es en llevar el arte como una manera de además de curar el cuerpo del paciente, de curar su alma, de fortalecer lo espiritualmente mediante el arte, mediante la musicoterapia, mediante las presentaciones de cine. Actualmente, el proyecto pretende replicarse en demás centros médicos y hospitales de la ciudad. Usted escucha Bitácora de Mediodía, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos en Bitácora del Mediodía y es momento también de compartir junto al doctor Patricio Arrieta García, quien nos comenta sobre el evento en el que se homenajeará a los periodistas que han cumplido de 20 a 50 años. Muy buenas tardes, queridos amigos de Bitácora de Mediodía. En esta tarde tenemos la presencia del doctor Patricio Arrieta García, presidente del Círculo de Prensa de Ecuador, que ha venido a la cabina de Bitácora de Mediodía a hablarnos sobre un evento. Bien, en primer lugar, mis felicitaciones a este programa Bitácora. Estamos cumpliendo 80 años de vida institucional. En tal virtud, reconociendo el trabajo de todas las socias y socios, estamos realizando en este programa un reconocimiento a quienes cumplen 40 años, 30 años, 25, 20, 15 y 10 años de trabajo en nuestra institución. Cuéntenos un poco sobre qué es lo que tienen preparado para este homenaje. Bien, en este acontecimiento importante, histórico para la prensa del Ecuador, debemos destacar que el Círculo de la Prensa del Ecuador es la entidad decana del periodismo ecuatoriano. Justamente por eso estamos cumpliendo 80 años de vida institucional. Además de reconocer a las socias y socios, vamos a reconocer a personalidades que han contribuido y han fortalecido la cultura en el país. Tal es el caso del escritor Raúl Pérez Torres, actual presidente de la Casa de la Cultura, quien ha escrito un sinnúmero de obras muy importantes para la población, obras que en su oportunidad fueron traducidas en diferentes idiomas. Esa es una de las virtudes, que por ser buena obra se le traduce a otros idiomas para que tengan conocimiento del contenido de esas obras. En estos 80 años del Círculo de Prensa, ¿cuál ha sido el mayor aporte y objetivo que tiene esta institución con la sociedad? El aporte principal es defender la democracia del país, así lo hemos hecho. Defender también la libertad de pensamiento que fue consagrado en 1934. Se proclama en el Ecuador que la libertad de pensamiento es una de las más grandiosas conquistas del hombre, y que un gobernante que quiera mostrarse digno de mando de una república deberá tener el respeto necesario para la prensa, a la cual dejará que goce de toda libertad. Es por eso que el Círculo Prensa del Ecuador tiene como lema irrenunciable libertad de pensamiento. Libertad que es consustancial a la naturaleza sin limitaciones. Uh-huh. Con su experiencia dentro de la institución, ¿podría contarme cómo ha sido la vida institucional de este trabajo en los últimos 10 años, 5 años? ¿Ha habido algún percance que les haya tocado afrontar? ¿Cómo es que avanza el Círculo de Prensa? Mediante la planificación estratégica, la planificación anual, nosotros hemos salido adelante con eventos culturales de importancia, como es lanzamiento de libros de socios de la institución, porque tenemos excelentes, en la actualidad excelentes socios como el ingeniero Milton Escalante Giacometti, quien es un investigador que del banano convirtió y realizó un sinnúmero de licores, está el vino, champán del banano. Entonces, mire, qué importante para el país mismo, ¿no? Porque esta fórmula lo está patentando en Estados Unidos. Tenemos otros escritores como Galo Montalvo, la licenciada Gladys Carcelén, Carmen Andrade. Entonces, en esta área hemos explotado bastante la cultura y fortalecido en cierta parte también. Tenemos a la licenciada Rosario Rivadeneira, que es la fundadora del Club Intercolegial de Periodismo desde hace 30 años. Se ha dedicado exclusivamente a guiar a los jóvenes hacia esta profesión muy digna que es el periodismo. Reconocimiento que en su oportunidad en la República de Bolivia, la licenciada Rivadeneira fue condecorada. En el campo periodístico hemos intervenido en diferentes emisoras, hemos publicado el periódico Primicias, que es de nuestra autoría, en la cual hacemos conocer los aspectos fundamentales, principales, temas de controversia, temas de debate. Usted hace unos minutos me estaba hablando sobre el premio que se le va a dar al escritor Raúl Pérez Torres. ¿Qué significa dentro de la institución el premio Eugenio Espejo para un personaje a quién le van a dar este nombramiento? Conforme al estatuto del Círculo Prensa del Ecuador, es la máxima condecoración Eugenio Espejo, que se le entrega a personalidades que se destacan en diferentes áreas. En este caso, el escritor Raúl Pérez Torres se ha destacado en el asunto de cultura, en el asunto de periodismo. Anteriormente, como presidente de la Casa de la Cultura, igual forma hizo un excelente trabajo. Hoy lo está complementando y queremos incentivar en vida ese trabajo que hace el escritor Raúl Pérez Torres. Uh-huh. Cuénteme, la iniciativa sobre festejar a las personas que de alguna manera están asociadas al círculo, sus 10 años, 15 años, que cumplen aniversario, ¿no es cierto? ¿Esa también es otra iniciativa de reconocimiento a su trabajo dentro de la institución o también fuera de la institución, como periodista ya en la calle? Definitivamente, en la vida tenemos que ser gratos y tenemos que valorar el trabajo que han realizado las socias y socios. Esa iniciativa es de mi persona como digno presidente de la entidad decana del periodismo ecuatoriano. En tal virtud, vamos a hacer ese reconocimiento para incentivarles a todas las socias y socios y seguir adelante en este camino de la cultura y del periodismo. Uh-huh. ¿Y cuáles son las proyecciones cercanas que tiene el Círculo de la Prensa? Como proyecciones cercanas dentro de nuestra planificación estratégica es crear una imprenta en la institución y de igual forma, ahora que es fácil por medio del internet tener una radio para poder difundir nuestros eventos, nuestras actividades que realizamos. Esas serían las que tienen como proyecciones cercanas, ¿no es cierto? Bueno, cuénteme rápidamente, recuérdeme más bien, ¿cuándo van a estar haciendo este homenaje? ¿Dónde va a ser el homenaje? ¿Dónde pueden estar asistiendo nuestros oyentes de Bitácora del Mediodía para que puedan ver, ¿no?, el trabajo que viene haciendo el Círculo de la Prensa del Ecuador? A todos los oyentes de este excelente programa Bitácora, les invito cordialmente el viernes 4 de abril del presente año, a partir de las 18:30, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, a esta sesión solemne, en la cual participará también el conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura. Y se reconocerá a las personalidades que habíamos comentado por su aporte valioso a la cultura, al periodismo. Bien, muchas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Patricio Arrieta García, presidente del Círculo de la Prensa del Ecuador, quien nos está contando sobre los 80 años de vida institucional. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy gentil, muy amable. Gracias, señor periodista. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con nuestro segmento de Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Gracias por acompañarnos una vez más en Especiales desde la Casa. En Especiales desde la Casa conocemos el trabajo del músico Fernando Jaramillo, que cumple 40 años de actividad cultural y que lo festeja con un recital retrospectivo de su producción musical que lo ha llamado Canción de Brocha Gorda. Este viernes 4 de abril en el Palacio del Arte del Centro Cultural Geranios y Diamantes se llevará a cabo a las 19:30 el concierto Canción de Brocha Gorda del músico Fernando Jaramillo. Aquí un pequeño adelanto sobre el evento y su personaje. Si yo fuera presidente, si yo fuera... Bueno, repito, no es una retrospectiva del trabajo musical que he realizado. Estamos preparando un CD con un compañero, Pato Endara, director musical de nuestro centro. Entendemos que este viernes no va a salir todavía, queremos hacer un buen trabajo. En todo caso, pues, obsequiaremos unos 10 CDs que alcanzamos a hacer para esta semana, porque nos manejamos un poco con nuestros propios recursos, sin financiamiento de nadie. Precisamente por eso no he grabado jamás una sola canción. Principio, no me vendo a la publicidad. En todo caso, este viernes ustedes podrán ver que Fernando Jaramillo sigue vivo, que Fernando Jaramillo no se ha muerto, que aquí sigo cantando y tal vez tenga destemplada la guitarra, la voz me sigue viviendo, siguen saliendo pájaros desde mi interior y quiero compartir con la gente mis viejas y mis nuevas canciones. Tengo la certeza de que el niño que todavía sigue viviendo en mi cuerpo de viejo aún está vigente, como estarán vigentes las canciones eternamente. Considero que una canción, una vez que la cantas, sale al aire, sale al cosmos, tiene ya su propia vida, tiene ya su propio espacio y viaja porque es materia. En tal virtud no me preocupa quedarme guardado en un CD o en un acetato de los que hablábamos hace rato o en una grabación. Ya está la música por allá volando y viajando conmigo. Cuénteme un poco sobre usted, con una vida ya tan experimentada, que ha recorrido el mundo de las letras, el mundo de la música. ¿Qué es lo que le falta todavía a Fernando Jaramillo? ¿Hay algo que todavía le falte para complementarse a usted? En el arte, creo que no. En la vida, tampoco. Creo, me considero un hombre relativamente feliz. Quisiera quisiera seguir escribiendo y quisiera seguir cantando nada más. Eso sería el complemento, el poder hacerlo hasta que tenga por lo menos mis primeros 70 años de vida. Ahora estoy ya transcurriendo por los 60 y aún me queda fuerza para hacerlo explotar, para que mis canciones se peguen esas maratónicas carreras que solíamos hacerlas con Jaime Guevara en la guerra de los cuatro reales, por ejemplo, cantar en las calles, en los sindicatos, en los parques, o pedirle aunque sea a Carlos Michelena, como ya lo he hecho varias veces, que preste un ratito la oficina para sacar $8 para el pan nuestro de cada siglo. Como usted decía, el artista, el músico, se deshace en la vida, ¿no es cierto? Así se es. Contaba un poco de eso. En 40 años ya de gestión cultural, ¿qué es lo que le ha dejado a usted en sus, lo que más le ha impactado, lo que más le ha llevado a impresionarle a usted? La última experiencia, por ejemplo, hace 15 días estuve en Nanegal, una parroquia donde yo había trabajado hace 28 años. Y oh sorpresa, cuando llegué al pueblo, ya estaba la gente escuchando a mi música. Yo decía, pero ¿cómo? Si no he grabado nunca. El caso es que, no sé, algún muchacho de lo que llaman ahora los fans, alguno de mis alumnos, se preocupó de andar grabando, de seguirme con una grabadora en las presentaciones que realizábamos por los pueblitos, o en las jaranas que se organizaban cada noche al calor de las puntas de Nanegal, con el grupo Oronzona y con el Teatro Independiente de Nanegal que había formado. El caso es que antes de dar el recital, bueno, iba como mimo, como músico y como mago en esa ocasión. Vinieron a obsequiarme las personas, los habitantes de allá, un disco. Yo ni había soñado en la vida tener un disco en mis manos, peor ponerle en un computador y escuchar mi propia música. La misma música que van a escuchar el día viernes. Como esta experiencia, muchas, muchas en la vida. Muchísimas. Sería largo contar. Mejor ustedes lo podrán leer cuando ya lance mi segundo libro de cuentos. El primero fue Chicago Chiquito, que tuvo mucho éxito. El segundo está por terminarse. Y ahí escribiré algunas cosas de la historia de este guandungo de la tierra, como me dicen mis nietos. Aquí en su segundo texto, ¿qué es lo que está ofreciendo a la sociedad? ¿Para qué escribe ahí? ¿Se refiere usted a la narrativa? Ajá. Sí, estoy pues retomando un poco de reminiscencias de mi periplo por todos los lugares del país. Resulta que a mí me envanece mucho, me llena de... Tengo un tinte de orgullo decir, por ejemplo, nunca he salido del país. Por dos razones. Porque hasta hace 10 años todos los gobiernos impedían mi salida porque soy un objetor de conciencia. Es decir, no tengo libreta militar, felizmente eso ya está caduco, ya no sirve para nada. Y cuando ya me llegaron los 50 años, que cuando se acabó esta ley, entonces dije, ¿ya para qué salir del país si ya he conocido el mío, ese rasponcito verde maravilloso que es el Ecuador y por donde me he paseado? No sé en qué parroquia, no sé en qué cantón, no sé en qué carretera no he cantado y no he dejado mi música o no he vendido un poco mi poesía callejera. Y bien, estamos en compañía de Fernando Jaramillo, que nos está contando un poco de su vida artística. Vamos a escuchar un tema musical de él, esto se llama La Bala Buena, y a continuación estaremos ya despidiendo la entrevista y también escuchando la invitación que nos va a hacer este artista. Será bala con alma, el alma de esa bala será, y cómo sería la canción de una rosa si las flores hablaran, o el olor de un topacio y las piedras olieran, o la piel de una música, si nos fuese posible entonar las canciones desnudas con las manos. bala que me hiera. Será bala con alma, si me hiere en el pecho me dirá, yo quería, me dirá yo quería, me dirá yo quería, me dirá yo quería decirte que te amo. Si me hiere el cerebro, me dirá yo quería. Me dirá yo quería sondear tu pensamiento. La bala que me hiera será bala con alma, el alma de esa bala será como sería la canción de una rosa si las flores hablaran, o el olor de un topacio si las piedras olieran. Si nos fuese posible entonar las canciones desnudas con las manos. La bala que me hiera será bala con alma. Escuchábamos el tema La Bala Buena del cantante Fernando Jaramillo. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Quieres hacer otra invitación a nuestro público para que asista este viernes 4 de abril? Sí, por favor. Bueno, el evento se llama Canción de Brocha Gorda. Tal vez es una nueva sala, es un nuevo centro cultural. Nosotros le denominamos el Palacio del Poeta. Esto se ha realizado gracias a la buena gestión de un gran caballero de los geranios, se llama él, Guillermo Albuja Bravo, quien nos ha permitido un espacio bastante amplio en donde se vienen dando estos eventos. Queda exactamente en la avenida 10 de agosto 1464, entre La Checa y Estrada. Esto es exactamente diagonal al edificio Benalcázar Mil. Hay un rotulito en donde pueden encontrar pues fácilmente el lugar. Les agradezco mucho y espero a todos quienes gustan de la música de autor, de la música sin permiso, si ustedes quieren, que me acompañen, que me honren con su presencia este viernes en la noche. Fernando Jaramillo se presenta como una persona con un espíritu muy inquietante. Así por lo menos dan fe su vasta gestión e intereses culturales que parten desde la literatura hasta la música. Actualmente está dedicado a fondo a la gestión cultural en su calidad de director ejecutivo del Centro Cultural Geranios y Diamantes, escenario ubicado en la avenida 10 de agosto entre Checa y Estrada, lugar donde se presentará el concierto Canción de Brocha Gorda este viernes 4 de abril a las 19:30. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes Laura Ríos y Darío Males. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Muy buenas tardes. Bitácora de Mediodía. Tu revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.